Glass. It's amazing to meet you. It is simply extraordinary. Maybe this will all make sense if I explain who I am. My name is Dr. Ellie Staple, and I'm a psychiatrist. My work concerns a particular type of delusion of grandeur. It's a growing field. I specialize in those individuals who believe they are superheroes. M. Night Shyamalan, el director de los plot twists por excelencia, nos trae la conclusión de su inesperada Eastrail 177 Trilogy en este 2019. La muy ansiada cinta Glass reúne a los personajes de Unbreakable del año 2000 y Split del año 2016 para darle fin a una subversiva historia de superhéroes. En esta tercera y última entrega seguimos a David Dunn, interpretado por Bruce Willis, en sus esfuerzos por encontrar a Kevin Wendell Crump, interpretado por James McAvoy, perturbado hombre con 24 personalidades que representa una gran amenaza para las jóvenes de Filadelfia. En medio de la misión, David y Kevin son detenidos y llevados a un hospital psiquiátrico, donde se unen a Mr. Glass, interpretado por Samuel L. Jackson, para ser sometidos a pruebas que nos hacen dudar de sus supuestos superpoderes. Glass es un polémico y anticlimático final para una trilogía, sin embargo el esfuerzo de Shyamalan por desconstruir un género que claramente conoce bien, resulta bastante entretenido y brillante en muchos sentidos. Algo que queda muy claro con Glass es que nunca va a existir un consenso sobre si estuvo a la altura o no de las anteriores dos cintas, así que veo pertinente aclarar desde ahora que en lo personal me gustó mucho este final. Good for you. The three of you have convinced yourselves you have extraordinary gifts like something out of a comic book. David Dunn. The only person to survive that train wreck all those years ago? What do you do? I'm in security. You think you have superpowers? It's a feeling. Vision. I have to touch them. You believe you are a protector. Glass tiene un alentador inicio que sienta las bases muy bien de lo que en principio esperaba de esta película. Sin embargo, no tarda en tomar un rumbo completamente distinto y a pesar de moverse de un territorio completamente inesperado para mí, sin haber visto trailers, debo decir que me gustó mucho el camino transgresor para el género de superhéroes por el que Shyamalan decide ir. Ahora bien, en este camino no todo fue perfecto y varios fallos se ven reflejados principalmente en la narrativa, pues Glass incluye una amplísima variedad de personajes y situaciones que a pesar de haber sido manejadas a la altura por el director, sí se tornan descompensadas en cierto punto, especialmente con los arcos de personajes, ya que si bien es cierto que algunos de ellos tienen el suficiente tratamiento, este es el caso de Kevin e incluso de algunas de sus personalidades, en otros casos simplemente se desvanecen demasiado pronto como ocurrió con David. De todas formas, aprecio el hecho de que Shyamalan acepte el tener que hacer estos discutibles sacrificios con mucha valentía, siempre teniendo en la mira su deseo por romper con el paradigma del género mientras le hace una especie de homenaje. Esta cinta no funcionaría tan bien si no fuera por las maravillosas actuaciones, destacando mayormente a James McAvoy, quien trabajó muy bien con todas las personalidades, inclusive aquellas que forzosamente fueron agregadas. Son varios los aspectos que podemos cuestionar de la visión del director, pero lo que no es nada discutible en este filme es el apartado técnico, puesto que en este sentido Glass es un gran logro. El trabajo de Shyamalan es fabuloso no solo desde su visión subversiva, sino también desde el manejo del ritmo, el cual obviando la primera porción del segundo acto es realmente acertado. También se trabajó exhaustivamente con el posicionamiento de cámaras para implantar en la audiencia una idea de dualidad, cuyo papel es crucial para el óptimo funcionamiento de la trama. El director de fotografía, Mike Giulakis, de igual forma realiza un fenomenal trabajo con los colores, la iluminación y los planos secuencia, los cuales son verdaderos deleites. En todo sentido, Glass es un producto de mucha calidad desde su forma, la cual compensa ciertas inconsistencias con la trama. En lo personal, Glass ha sido un satisfactorio final para esta trilogía, por las razones antes enumeradas, pero entiendo perfectamente a quienes ven a este como un decepcionante desenlace. Mi calificación para Glass es un 3.8 sobre 5. My name is Patricia. I have no question. There are two dozen identities. I'm Mary Reynolds. Por favor, señora. We almost got you, bro. That live in that body with you. The beast. It's coming any minute now for you guys. But what I am questioning is your belief that you are something more than human. And yet, it is true. My bones break easily. I've had 94 breaks in my life. But you have an extraordinary IQ. This is not a cartoon. This is the real world. No way. And yet, some of us still don't die with bullets. Some of us can still bend steel. I've been waiting for the world to see that we exist. May I meet the beast? I hope for your sake that he likes you. That sounds like the bad guys teaming up. A lot of people are going to die. Don't do this. Are you ready? What do we call you, sir? First name, Mister. Last name,